baile muy fácil, el que te voy a enseñar. Tienes que abrir bien las piernas y así tratar de bailar. Tienes que abrir bien las piernas y así tratar de bailar. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, y así trata de bailar. Esta danza continúa, no pienses nunca en parar. Mueve un poco la cintura y así trata de bailar. Mueve un poco la cintura y así trata de bailar. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, y así trata de bailar. Así me dijo un negrito que este dedo es pa' danzar. Ponételo en el pupito y así trata de bailar. Ponételo en el pupito y así trata de bailar. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, y así trata de bailar. Para la carretera, duro de pera, duro de pera, duro de pera, duro de pera. Así me dijo otro negro, que este dedo es pa' pensar. Ponételo en la cabeza y así trata de bailar. Ponételo en la cabeza y así trata de bailar. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, y así trata de bailar. Este baile está re bueno, préstame mucha atención. Vamos a pegar varias vueltas y esta canción terminó. Vamos a pegar varias vueltas y esta canción terminó. Tumba, tumba.